OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. HAL 9000 es una supercomputadora o superordenador ficticio de tipo mainframe que aparece en la serie Odisea Espacial, iniciada con la novela 2001 A Space Odyssey escrita por Arthur Clarke en 1968. Hoy, Gatica, el mono, del gran director argentino, Leonardo Favio. El episodio de hoy va a estar dividido en dos partes. En esta, la primera, vamos a escuchar lo que suele llamarse como inclusión musical, lo que es decir, música incluida dentro de la película. En la segunda parte seguiremos con la música compuesta especialmente, que suele llamarse banda sonora original. Con su repicar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas. Me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas. Tiene centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias. Tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. Rubia se quiso matar, oh, oh, oh, por mi amor, oh, es verdad. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Es por eso que mi corazón nació así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo callar? Me gustan todas. Me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas. Tiene centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias. Tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. Acabamos de escuchar Tengo Mil Novias, autor Enrique Cadícamo, compositor y orquesta de Enrique Rodríguez, en la voz de Roberto Flores. A continuación, Mambo número 8 y Caballo Negro, de Damaso Pérez Prado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo. We'll be right back.

noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Este es el mambo, este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo. Chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibam. Del taconazo, de Dámaso Pérez Prado. Al producirse el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, se instaura la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, por lo que su último combate pugilístico lo hizo contra Alfredo Prada, el 16 de septiembre de 1955. Ese mismo año, la Revolución Libertadora le quitó la licencia y lo obligó a pelear clandestinamente en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, siempre a estadio lleno. Thank you.

En julio de 1956 peleó contra el bayense Jesús Andreoli. Cuando Gatica ganó por abandono en el cuarto round, llegó la policía con la intención de prohibir el espectáculo por no tener licencia para boxear. ¿Qué pinta que tenés? Mono, ¿parecés Gardel? Sí. Mono las pelotas. Hola, Capón. Señor Gatica. Soy Gardel. ¿Me entendiste, papito? Hola. el 12 de noviembre de 1963, a los 38 años de edad, viniendo de un partido de fútbol en la cancha de Independiente, a donde había ido a vender muñequitos de colores en la calle Herrera esquina Pedro de Luján. Fue arrollado por un colectivo de la línea 295, debajo del cual cayó cuando pretendía abordarlo. Después de 50 años de permanecer sepultado en el cementerio de Avellaneda, el 24 de mayo de 2013 sus restos fueron trasladados y depositados en un monumento erigido en Villa Mercedes, su ciudad natal. Como reconocimiento al púgil, el féretro fue colocado en posición vertical. El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no es por eso estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. No les quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra, lo mejor de este pueblo que es Perón, tiene que ser defendido así, como él, por todo su pueblo, por los trabajadores. Thank you. Anguera, Mariano Mores. Redes sociales, HAL 9000 Bahía Nacional, Radio Nacional Bahía Blanca en Instagram, OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack.